Conde, Conde, ¿qué es lo que hará? ¿Qué haré? Mañana a las 10 habré acabado con él. Eso es lo que haré. Pero, Conde. Escucha. Escucha, Maximiliano. Escucha qué bien suena la música en este pasaje. Ay, estas pistolas. ¿Qué haré? ¿Qué es lo que haré mañana? ¿Podré herir sin matar? Realmente podría hacerlo. Sí. Sí que podré. ¿Quién anda allí? Soy yo. Ah, señora Mercedes. Edmundo. No mates a mi hijo, Edmundo. ¿Qué nombre ha pronunciado, señora? Uno que no he olvidado nunca. No conozco ninguna persona que responda a ese nombre. La que está aquí no es la señora de Morcerf. Es Mercedes. Soy yo, Mercedes. Mercedes murió, señora. No, sus recuerdos no han muerto. Ellos pueden matarme, pero no engañarme. Me bastó oír tu voz para descubrirte. Desde entonces, he seguido en secreto todos tus pasos. Lo sé todo. Sé del golpe que has hecho en contra del señor Morcerf. Fernando. Fernando Mondego dirá. No importa. No he venido por mi esposo. He venido a pedirte piedad por mi hijo. Edmundo. Si deseas vengarte en alguien, ¿por qué no te vengas en mí, que soy la causante de todo? ¿Tú? Pobre Mercedes.